El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bucicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que te dará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. De repente amanecí dentro de una realidad impuesta contra mi voluntad. Uno va de niño con ese ímpetu lleno de libertad, pues así como nacemos, deberíamos morir. Pero los dueños del presente están preparando las lujosas y despampanantes jaulas virtuales e invisibles para luego de movida acortar y sujetarte las alas, para nunca más poder ejercer nuestra ley absoluta como raza. Lo único que posee el humano es la lección de vivir, como a cada uno le sienta mejor, sin molestar al otro. ¿Hasta cuándo tendremos que tolerar y soportar que los mismos que son los hacedores de esta realidad, carente del humano, lejos de toda sensibilidad y amor, los mismos que digitan desde las sombras oprimiendo botones en el anonimato, para que a la distancia miles de almas sean cegadas al instante, sin pudor ni remordimiento? ¿O vos pensás que no existe el poder en las sombras? ¿O quizás no lo viste, pues ya están a las claras frente de esto, ya como algo natural? Recuerdo como hoy mis padres y el entorno de ellos, familiares, conocidos de la familia y un sinfín de personas adultas que a lo largo de mi infancia y adolescencia intentaron hasta el desgano dejar en mi conducta impresiones de moral, ética y buenos valores. Si uno desobedecía por irreverente o estar en desacuerdo, era hecho sentir raro, marginándolo del entorno, como alguien que se debe temer. Pero lo positivo de esta experiencia individual, que yo sí tuve la capacidad de escuchar lo que decían y aprendí de los sanos consejos y avancé hasta el día de hoy, que ya me ha afectado varias veces y también he dejado los pantalones cortos. He crecido en años para tener que ver cómo todas aquellas entidades que me señalaban ahora están corrompidas, a punto de venderse sus almas por un poquito más de este presente, prostituyéndose por dos hinojos, sin importar cuántas se queden sin su ración. Veo el hoy cotidiano como un estadio de fútbol, exagerado de opulentas brillantes, llenos de luces y altavoces que aturden, que nos van concentrando en el acontecimiento que se dará. El que organiza este episodio popular se encuentra en su propio búnker, dispuesto a dar comienzo al espectáculo. En las tribunas están los efervescentes, que cuentan con un dinero para costear su entrada, y un fanatismo sin límites, y que también están dispuestos a enloquecer al instante por los colores que defienden. En el verde césped se encuentran los gladiadores deportivos, aquellos que fueron digitados para entretener la contienda y hacer más ameno el presente. En el medio del campo, algo que comparado al entorno queda insignificante, delante de tanta parafernalia digital. Una pelota de cuero, ahí sola, a la merced del talento de quienes juegan. Entre todos estos componentes se genera la distracción social, aceptada y transmitida a la idiosincrasia argenta. Es otra parábola y el buen ejemplo para comentar cómo funciona el capricho y el ánimo por estas tierras. ¿Y sabés cómo pude escribir estas conclusiones y reflexiones de nuestro presente? Porque nunca me enloqueció las luces brillantes, porque nunca me incliné por ningún fanatismo, porque nunca poseí el capital para ese gusto, porque nunca vi justo insultar a nadie desconocido, porque nunca me pareció interesante el correr detrás de algo que persiguen muchos. Pero lo vital de esta contemplación es que esos viejos vinagres que hicieron mi estadía, la marginación, les agradezco por haberme recluido y apartado de sus planteadas realidades. Así yo pude desarrollar otras sensaciones y experiencias que llevan a poseer la habilidad de ver las cosas siempre de otra perspectiva. La capacidad espiritual de ponerme en el lugar del otro. Viejos vinagres, les salió el tiro por la culata, porque ahora brindo por aquellos anónimos irreverentes que son chispas en la oscuridad, disfrutando en la fraternidad. Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Tema del día. Hola, hola, hola, hola Manola, buenas noches Bariloche, vamos en coche, qué noche la de anoche. Bueno, arrancamos. Es nuestro primer programa. Es la primera vez que estamos saliendo en FM Moreno. Agradecidos a toda la gente de FM Moreno. Queremos decirle a Daniela Haddad que, bueno, nos vinimos para acá, así que no. Dani. No firmamos, Dani. Disculpanos. No vales para nosotros, Dani. No te queremos, Dani. Desde que no transó con el gobierno, no lo tenemos tan en un pedestal a Dani. No está en nuestras filas ahora, ¿no? Como que se nos alejó. En nuestras filas, es buenísima. Estamos más solos que bueno, no importa. Kung Fu en el día del amigo. Que Kung Fu. Un saludo a Kung Fu, donde esté también. A mi derecha tengo a Nacho. Muy buenas noches, gente. No, noches no. Eso se pasa. La costumbre, perdón. ¿Viste cuando...? Era costumbre. Les contamos, ¿cuánta gente? Luz cae acá, me quedé, pero no es el sol, decimos. No, es el sol. Les contamos, público. Nosotros el programa lo hacíamos el año pasado por internet en la casa de estos dos individuos y lo hacíamos un lunes a las 10 de la noche. Y ahora un sábado 3 de la tarde ha cambiado varias cosas. Ahora como el contexto cambió un poco, ¿no? Cambiamos nosotros también, ¿no? Es como que ya no somos las mismas personas. Ahora nos levantamos temprano, ponele. Yo ahora te puedo hablar de la guerra del Peloponeso, te puedo hablar de la renta financiera, que es cosas tan serias que antes a la noche no, ¿no? Se complicaba antes, ¿no? Llegar a hacerlo lógico, digamos. es verdad. Esperemos que la luz del día nos clarifique un poco. El derrape era lo primero que salía, digamos. Claro, el derrape era como el latiguillo, la muletilla, todo esto. A mi izquierda tengo a Cristian, hello. Muy buenas, vamos a dejarlo en buenas. Hola, ¿cómo estás, Tony? Hola a toda la gente también, ¿no? Gracias por estar del otro lado, ¿no? Qué buena onda que estén del otro lado. Y se pueden comunicar con nosotros, eso es. Está interesante, ¿no? Porque vamos a estar planteando varias cosas hoy. Así que prepárense porque esto se viene cargadito lo de hoy, ¿eh? Yo lo único que estoy un poco desacuerdo de hacer el programa hasta ahora es que me estoy perdiendo por enésima vez los capítulos de Los Simpsons. Ya, no tengas problemas, ya lo sabemos de memoria, los contamos, lo decimos por la radio, lo podemos hacer. Mirá. Está bien, podemos hacerlo. Te los grabamos, Tony. Es verdad. Bueno, gente, Mundo Bullicio, que no te distraigan, salió desde un punto, ¿viste? Cuando de repente te encontrás mirando la tele, escuchando la radio, viendo lo que está pasando y decís, ¿qué agarro? ¿Agarro una 38 o hago un programa de radio? Y bueno, nosotros optamos por hacer un programa de radio, porque nos dimos cuenta que quizás nos comíamos 20, 25 años en cana, ¿no? Era un jodido, es jodido eso. Sí, totalmente. Somos gente pacífica, básicamente, ¿no? Nos falta un poco la violencia de vez en cuando, pero en general, digamos, somos pacíficos. Pero solamente cuando estamos despiertos pinta la violencia, después no. Bueno, pero está bien, ¿no? O sea... Sí, todo en su medida, en su justa medida. Esos chistes, ¿viste? Que no suma, que te desequilibra. Te presento a Nacho. Nacho, mucho gusto. Un gusto, gente. Gracias. Bueno, gente, Mundo Bullicio nació de la idea esta de no pensar que vamos a hablar de cosas que otros no hablan, pero sí tratar de ser un poco más border, ¿no? Un poco más hirientes con aquellas personas que merecen que sean heridas, ¿no? Empezamos claro, bien. Empezamos a bardear gente y hasta las 3, 5 de la tarde vamos a estar en eso. No, mentira, gente, no va a ser así. Vamos a tratar de plantear una idea diferente, ¿no? El hecho de por ahí pensar un poquito de las cosas desde otro punto de vista. Desde una vista más sin tener intereses con nadie, ¿no? Quizás de un punto de vista neutro y activista. Nosotros vamos teniendo opiniones, ¿no? Opciones para que ustedes elijan cuál es el camino que ustedes quieren tomar. 5:15, estamos juntando en la Plaza de Moreno, vamos a hacer una fogata, bueno, vamos a hacer una quema de banderas, cosas así. Estamos esperando a la gente que traiga banderas de la JP, no sé, alguna que quieran traer. Tranquilo, Javi. De la UCD, ¿la UCD sigue existiendo? No, la UCD, boludo. ¿Qué era eso? No, para mí no existe porque ya la están disfrutando toda la plata que, bueno, está bien. Bueno, vamos a concentrarnos y todos juntos le invitamos al público que está escuchando que agarre sus dos manos, así las ponga como diciendo, ¿pero qué te pasa? Que no es un qué te pasa, es así, y hacemos una meditación, que el mundo bullicio es legendaria, esta meditación es, la hacemos chicos a la una, a las dos y a las tres. La UOM, la UOM, ahí está. Ahí está, porque me siento diferente, te digo. Yo me siento como más relajado. Como más Lorenzo Miguel, como más compañero, no te puedo. No. Que me siento. La UON para mí es un. Si hay que explicar mundo bullicio, la UON está, ¿no? Me parece porque es como la UON, ¿no? Una cosa media milenaria de meditación del OM, pero con la UON argentina, ¿entendés? O sea, el sindicalismo argentino, ¿no? Con la connotación argenta, digamos. Estamos claro. Argentinizando todo, apropiándonos también de lo que es el Oriente, digamos. De a poquito vamos yendo, estamos robando el bomb. Nos vamos pareciendo cada vez más Estados Unidos, decís vos. Chupala, Krishna. O sea, podemos tirar así, ¿no? A los hindúes que estén escuchando, muchas gracias también. Estamos yendo para allá, a la India, en breves. Bueno, gente. Próximo viaje, ya vamos a hacer escala en San Pablo y después vamos para allá. Sí, para mí ya nos quedan pocos lugares para ir. O sea, nos están cerrando la puerta a varios lugares, se está complicando. Yo menos mal que tengo amigos de chicos, ¿no? Porque de grande me está. ¿Serán mis pensamientos? No creo, debe ser algo más. No te sientas. ¿Es mi olor a pata? No. Bueno, es bastante poderoso, pero no sé si es por eso. Bueno, gente, si están escuchando del otro lado, che, les pedimos que. Que se comunica al micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. El teléfono de la radio es 0237-466-559. El 666 no me gustó mucho porque hace como una alusión al diablo, ¿no? Y es medio satánico. Y después el celular es 156-154-0359. Son las 15. Ah, no, eso no tiene que leer. No, está bien. Bueno, este chance aire, pesado. Aire. Bueno, gente, vamos a bajar un poco. Vamos a contar. Para entrar un poco en clima, los motivos de hacer radio. A vos, Cristian, ¿qué te llevó a decir, bueno? Y básicamente habló mucho, entonces en algún punto tenía que descargar. Dijeron, bueno, en la radio podés hablar mucho y bueno, alguien por ahí te escucha. Creo que básicamente viene por ese lado. Empezó los problemas en la secundaria y el gabinete psicopedagógico. Bien Javi, ¿eh? Bien, el gabinete Javi, ¿eh? Psicopedagogo. Le dijo, miren, ¿queda el Borda, el Open Door o hacer un taller de radio? Y dije, bueno, ya fue, vamos a hacer el taller de radio. Pero no, básicamente creo que es el hecho de comunicar una idea lo que me lleva a hacer radio. Lo de tratar de... Creo que todos tenemos algo para decir. Y bueno, justamente la radio es uno de los canales que más fácil fue llegar, digamos, ¿no? Para... decir, bueno, contar la mía y bueno, a los que se quieran sumar o los que quieran decir algo en contra también, ¿no? Está bueno poder también, eso lo hablábamos ayer con Nacho, está bueno también que te digan un punto de vista que no es el que vos tenés y que puedas llegar a decir, bueno, en esto tenés razón, en esto no tenés razón, pero básicamente decir la que uno piensa. Nacho. Un camino para abrir la cabeza, ¿no? Para escuchar otras opiniones de mucha gente que vas hablando, te vas contactando, que no piensa igual que vos, ¿no? Y así poder formar una idea lógica, ¿no? Tratar de buscar una solución a todo, ¿no? No solo con las ideas de uno, sino ir tomando las ideas de otro también y poder hacer algo productivo. A mí lo que me llevó a hacer radio es el hecho de poder... yo manejo diferentes aspectos de lo que es el arte, cosas así, y siempre lo que me tiró fue la palabra, el mensaje. Y en la radio yo lo que encontré es eso, ¿no? El poder de la palabra y de la oratoria... Y directamente a la persona, ¿no? O sea, que alguien se siente y escuche algo que vos tenés para decir. Y que lo escucha y dice que puede quedar pensando, porque no es que te lo va a decir en el momento, quizás, ¿no? Quizás hasta que se comunica o algo, quizás lo escucha y se queda pensando y queda maquinando la idea, ¿no? Por claro, ejemplo, no. Lo con las de él. Eso es lo que tiene la radio, ¿no? Como la imaginación de imaginarte cosas, ¿no? Quizás la gente a veces me pasa que me para en la calle y me dice, ah, pero yo pensé que eras rubio, José Lestes. No. Ese era este caso. Ese era Nachios. Claro. Nacho. Lo bueno es que esto es radio, ¿no? Y no nos pueden ver. Menos mal que no nos pueden ver. Gracias menos mal. Y menos mal que no nos podían ver cuando hacíamos el programa el año pasado. Bueno, ahora vamos a ir a un temita musical. Y después vamos a arrancar con el tema del día. Vamos a hablar un poco sobre, bueno, queda medio evidente, ¿no? Decir el temporal y todas estas cosas que estuvo pasando. Nos vamos a un... Cristian, ¿vos me querés decir algo? Sí, yo te quiero decir que la verdad que para hacer el primer programa me pone muy contento que a pesar de que le vamos a ir desarrollando de a poquito qué es lo que tenemos para hoy, tenemos una entrevista importante para hoy. Sí, hoy como así como un regalo del destino parece, le vamos a hacer una entrevista a Luis Zamora, el político legendario, ¿no? Luis Zamora, y vamos a hablar un poco y también vamos a tratar de hablar cosas de autocrítica también, ¿no? O sea, no vamos a hablar mal de, ¿no? Pero sí, hablar un poco de autocrítica y tener la opinión de, para mí en lo personal, creo que es más raro que encontrar oro, no sé, en la casa de un político, Zamora, un político decente, honesto, ¿no? O sea, que podemos decir cosas, pero el tipo es decente y es honesto, ¿no? Dentro de todo, y siempre está metido en cualquier cosa, en la toma de la sala del Verdi estuvo el tipo también ahí, o es sea, una siempre persona está... accesible, por claro. Lo menos es una persona accesible que se puede conversar, por lo menos, y es lo que vamos a intentar hacer hoy, así que a la gente que también tenga algo para decir, bienvenida sea. Una persona accesible y que sabe mucho del tema, entonces, ¿no? Entonces, a eso es lo que le apuntamos. Ahí va, y al público presente, al oyente... Le pedimos que mande un mensajito de texto, un llamado, un piedrazo, legendario piedrazo en la ventana, un... algo, por favor. ¡Sacana del aire! ¡Viva bandera, viva bandera, viva bandera! ¡Viva bandera, viva bandera, viva bandera! We'll be right back. tema del día. Bueno, volvimos. Bueno, el tema del día es un poco, ¿no?, lo que está pasando, lo que pasó en Capital. Primero también lo que pasó hace un año atrás acá en Zona Oeste, ¿no? El tornado. Sí, justo casi un año. El 4 de abril del año pasado, la mayor zona afectada fue la zona del oeste. En esta vuelta se ve que parece como que se está distribuyendo, ¿no?, el tema de tragedias, porque tocó en Capital varias zonas quedaron anegadas y no nos olvidemos de lo que es Zona Sur, La Plata, y que fue donde fue el mayor destrozo, podemos decir. Parece hasta como irónico, ¿no?, que siempre es como la misma fecha, ¿no? Hasta como parece que la naturaleza algo nos querrá decir, ¿no, Nacho? Y algo puede ser, ¿no? Supuestamente ya en La Plata estuve leyendo que se habían dado un par de inundaciones así grandes hace ya un par de años, pero nadie le dio pelota, como lo dejaron correr, y bueno, ahora se puso más heavy la cosa y ahora se preocuparon un poquito. Lo mismo en Capital, ¿no? Porque convengamos que las inundaciones son cosas de todos los años en Capital. Sí, y también, ¿no? Bueno, Capital, la verdad que es una laguna constante todo el tiempo. O sea, cómo se inunda y cómo nadie le dio bola tampoco, ¿no?, a solucionar ese tema. Se hizo la obra del Maldonado, que era una de las zonas que más inundaba. El tío Bigote dijo que no pasó nada. Yo, por lo menos de mi lado, puedo decir que mi abuela vive en Chivilcoy y Juan B. Justo, que es en el medio del trayecto del supuesto Metrobús. Y les puedo decir que tuvo un metro y medio de agua mi abuela. Así que, no sé... Si no pasó nada, creo que ahí sí pasó. No, y también ver, ¿no?, esta cosa de que, yo qué sé, como todos los medios, la mayoría de medios se quisieron encargar de como todo es una complicidad para hacerles creer a la humanidad que no es una contaminación esto es un cambio climático, ¿no? Como este falso cambio climático que nos quieren imponer desde los medios, desde todos los medios, no uno, todos los medios, que los medios ya todos sabemos, ¿no?, que obedecen intereses económicos, sea el que sea, no importa, son intereses económicos. ¿Cómo nadie habla de la contaminación? Y nadie habla que estas cosas, estos fenómenos naturales están pasando porque el humano está alterando todo lo que es la evolución del planeta. El humano está metiendo mano donde ya no hay más, metiendo mano, agrediendo al ecosistema, y estos son los resultados que vemos. Eso, sumale a que acá, o sea, Cromañón siempre decimos que es un buen ejemplo para demostrar lo que es la idiosincrasia argentina, ¿no? O sea, cómo todo falla y todo se va al carajo y nadie tiene respuesta de nada. Porque vos fíjate en Capital lo que pasa, o sea, ¿dónde están las obras que tienen que estar? ¿Dónde están los impuestos de todos los capitalinos que pagan sus impuestos, pagan el ABL, pagan un montón de cosas? ¿Para qué? Para que cuando pasen cosas así tengan que seguir siendo siempre la solidaridad el eje de todo esto, ¿no? Lo interesante de todo esto es el hecho de saber que las inundaciones se deberían estar empezando a prever, porque bueno, ya esto no es un evento aislado, digamos, ¿no? Claro, esto ya todos lo sabemos, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que te iba a decir es que lo más raro es que no haya una... que no se os obligue, digamos, a las empresas ya de por sí, lo que es luz, gas y todas esas cosas, ¿no?, que no se las obligue también a tener un plan de emergencia. Un exacto. Protocolo, ¿no? Claro, ya debería estar. ¿Por qué tienen que encargarse los gobiernos, sea de quien sea, ¿no?, si las empresas están para eso también? Para poder brindar un servicio y que lo puedan hacer bien y tengan ya armado un plan de emergencia, ya sea de que una cuadrilla preparada para cuando hay tormenta, que se sabe que viene una tormenta fuerte, pues ya venía anunciada esta también. Yo me acuerdo el año pasado cuando fue el tornado acá, que este monigote Devido, ¿no?, este tipo, la verdad que tan oscuro como, o sea, Devido es la sombra caminante. O sea, el tipo salió a decir, yo me acuerdo bien, que aumentaba los impuestos para invertir en la luz, invertir, o sea, que en otra vez, digamos. Claro, en previsión, que otra vez le sacaban del bolsillo a la gente y no a la empresa, y los kirchneristas aplaudieron eso, como diciendo, qué buena medida, qué revolucionario. No, le aumentaron los impuestos para un supuesto caso de emergencia si pasaba algo para recomponer lo que pasaba. A un año, y Devido ahora se da el tupé, el lujo de salir por todos los medios de comunicación bardeando a Macri. Bueno, Macri se bardea solo ya, no hace falta lo bardee Devido. Pero, o sea, el tipo sale a hablar como si fuera un héroe, ¿no?, de todo esto, y cuando él es el responsable burocrático de que estas cosas no sucedan, como todos, ¿no?, un montón de gentes más, ¿no? Bueno, es el primer programa. Vamos así como corriendo detrás de los horarios, vamos a acomodarnos un poco más para el próximo programa. Y, Cristian, decime. Que dentro de lo que es el programa también tiene que existir el lugar para la tanda. Es verdad. Nachito, damos lugar a la tanda. Le mandamos un abrazo a todos los que les pasó algo en La Plata, donde a cualquiera que nos esté escuchando, nuestro respeto, condolencia, y bueno, y acordarnos de que de este problema salimos entre nosotros. El Estado fue, es y será el único genocida del pueblo. Todos juntos. Todos juntos. Un abracito, nos vemos a la vuelta. Asalariado, ponete salado. Que no tercericen tu voluntad. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular. Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo. Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano. Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco. Sí, es importante rescatar eso en los barrios. Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. 時計のスイムで抜け出せてバイクで粘ってでランニングでトップに立つことができたので。すごいと思います。もう、なんか、あれか、あれか、あれか、あれか、あれか、あれか、あれか、あれか。 Bueno, volvimos de Mundo Bullicio. Voy a dar mi celular para. Porque no anda el celular de la radio. Mi celular es 116-962-5173. No me llamen jodiendo a la noche, a la madrugada, por favor, ¿eh? Solo buenas cosas, ¿eh? Sí. Solo buenas cosas. Solo buenas cosas. Buena onda. Despiertan a las 4 y media de la mañana. Decime una buena, decime una buena. Buena. Bueno, gente, ahora vamos a ir a la entrevista del programa. Nosotros quisimos hacer una entrevista a este político porque creo que. Quizás en lo personal no lo conozco, yo soy muy sincero, trato de ser lo más sincero y justo que puedo. En lo personal no lo conozco, pero creo que es uno de los pocos políticos argentinos, o no sé si no es el único que anda raspando por ahí, que tiene una vasta trayectoria en esto, viene defendiendo a los derechos humanos desde los 70, y hasta el día de hoy sigue estando comprometido, lo pudimos ver en Sala Alberdi, lo pudimos ver en la toma de algún lugar. Siempre persona, que iba a decir tipo, mirá que mal educado. Esta persona siempre estuvo comprometida. Por eso me parecía interesante, porque yo decía, un político para entrevistar, ¿a quién podrá ser? Y dije, bueno, me parece que este es el que más viable con nosotros. ¿Estás ahí, Luis Zamora? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo anda? Mi nombre es Javier. Luis, muchas gracias por atendernos y por el llamado. No, al contrario, mucho gusto, porque bueno, además que es un privilegio estar en la primera edición de ustedes. Y nosotros, la verdad, que después ya del segundo programa no sabemos a quién entrevistar, porque ya empezamos con usted, no sabemos cómo seguir después. Bueno, muchas gracias. ¿Me acompaña Nacho a mi derecha? Buenas tardes, Luis. Y Cristian, a mi cara. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Luis, mire, sabemos que usted es una persona oratoria, así que vamos a tratar de hacer el sintético porque queremos hacer un montón de preguntas. Queremos hablar con usted, vamos a decirle. No ¿le parece? No terminamos más y le empezamos a hacer preguntas. Adelante. Con usted para encontrarse en un bar así y pasar la noche hablando, creo. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo acá. Mire, le quería preguntar, ¿no? Porque vio que pasó el tema del temporal en Capital, en La Plata. Ya todos los medios se encargaron de llenarnos de emociones, de sensaciones, de cosas así. La pregunta a usted era, ¿usted sabe más en lo técnico qué es lo que ocasionó todo esto? ¿Una falta de inversión? ¿Un mal desarrollo del urbano? ¿Tiene alguna información más concreta usted? Mire, información, porque como dicen ustedes, obviamente no soy un especialista en temas hidráulicos o de clima. Información he tratado de tener en los últimos años en relación a los problemas urbanos y en relación a los problemas del planeta. Hay que partir de un tema que es bastante general, pero que no se puede ignorar porque está en el fondo de los problemas que tienen que, donde se originan todos estos dramas que estamos sufriendo los pueblos en el mundo, ¿no? Porque esto se repite, inundaciones como estas, o terremotos, o huracanes, que tienen mucha más intensidad que décadas atrás. Y también como... Evidentemente que usted tiene un país como la Argentina que está reventando toda la tierra, llenándola de soja transgénica, fumigando un glifosato, afectando el agua de la cordillera con megaminería, echando poblaciones hacia las ciudades del campo, precisamente porque se está avanzando en con la soja por sobre economías más familiares. Se está deforestando toda la Argentina. Estoy poniendo el ejemplo de la Argentina, pero podríamos decir cualquier lugar del mundo. No, pero tiene razón. Córdoba tiene el 3% de los bosques que tenía originalmente. Le queda el 3% de lo que tenía originalmente Córdoba. Para darle un dato nada más. Bueno, obviamente, ciudades llenas de población, donde se priorizan mercados inmobiliarios, donde el dinero se destina a construir viviendas para la especulación inmobiliaria o obras que den lucro a las ganancias de las empresas. Que no priorizan las necesidades de la población. Bueno, cada tanto toda esa combinación estalla y cada vez estalla en mayor medida porque cada vez es más grave la agresión que se hace al planeta por sobre priorizando el lucro y la ganancia. Se pone un metrobús porque da más ganancia que hacer un subterráneo. Pero bueno, para el planeta no es lo mismo. Ni siquiera para los que viajamos en colectivo, transporte público, es lo mismo. No se pone plata, yo lo escuchaba más que ayer, diciendo que bueno, el arroyo Omega se va a realizar la obra dentro de 2 años, se consiga el crédito, ya se tiene crédito, bueno, pero hace 40 años que se podrían haber hecho obras. Entonces, claro, cada uno que viene dice, bueno, yo estoy empezando a hacerlo porque el anterior no lo hizo, pero yo me comprometo y que yo... Bueno, pero eso es un mal general, ¿no? El hecho de echarle la culpa al político anterior, creo que es cuestión de decir y hacer lo que se dice. ¿No le parece que en un punto también el político en sí debería empezar a dejar de prometer y hacer? No, bueno, lo que quiero decir justamente es que tenemos una dirigencia política que prioriza tomar decisiones todos los días en su gestión para beneficio empresario, no para satisfacer necesidades populares. ¿Qué puede pasarle a los vecinos de esta...? Bueno, usted tiene un mueble, por ejemplo, ya es conocido en estos días. Nosotros lo habíamos tenido hace un tiempo, el informe de la Universidad de La Plata, que en el año 2008 había anticipado, mejor dicho, en el 2003 lo tenía ya ALAC, el intendente de entonces, en los estudios de la Universidad de La Plata que indicaban los problemas hidráulicos que había con los arroyos por debajo de la ciudad de La Plata y anticipaban que no solo había que hacer obras para evitar que eso en algún momento terminara con una precipitación pluvial más intensa en una catástrofe para la población, sino que además no se construyera más por sobre lugares que se alegaban. Bueno, esto lo tenía en 2003. Lo tenía Bruguera, por supuesto, en el 2008. Ninguno de los dos hizo nada. Bueno, yo le quería sumar... Usted puede tomar Ibarra, puede tomar Cristina Fernández, puede tomar Scioli, puede tomar Macri, puede tomar... Y se repiten, cambian los nombres, pero se repite la misma decisión. ¿Dónde está la plata? Mire, la presidenta acaba de firmar un decreto hace una semana por el cual dispone 2.500 millones de dólares del Banco Central para pago de deuda externa. De la reserva del Banco Central. Bueno. A cambio de uno, o sea que no, como que pagar todos nosotros. Bueno, el 2.500 millones de dólares... iría para solucionar todos los problemas que tiene la ciudad de Buenos Aires con respecto a las obras que son imprescindibles para hacer, no para evitar combatir las causas, sino ya para combatir los efectos de los desastres que han hecho. Pero a mí me parece... Por ejemplo, sí. A mí es como que quedan claros, ¿no? A veces uno nos dejamos llevar por los fanatismos, por esta cosa del Boca-River, y no vemos, ¿no?, que en realidad no hay ningún político que esté priorizando al ciudadano común, de todos los famosos clase baja, trabajadores que la presidenta siempre defiende. O sea, para la clase baja, para el trabajador, no queda nada. La cuestión pública, no hay hospitales, no hay escuela. O sea, y ahora, por ejemplo, no, el otro día me enteraba de este plan Procrear, ¿no? O sea, le dan... tierras, le dan plata a la gente que tiene tierras, no le dan plata al que no tiene nada. ¿No? Como hay, claro, bueno, hay toda una cosa, y también el censo que hicieron, el último censo, que ponían una hora de trabajo al mes, no era pobre. ¿Cómo de la legalidad, no? Hacen que cierto extracto de la gente quedó olvidada y no le van a dar bola. ¿No? Como es que es medio claro el mensaje también, ¿no?, de los políticos de hoy por hoy, como esta cosa de que, mirá, nosotros nos sacamos banderita de Argentina, un montón de cosas, pero, o sea, nadie se preocupa por las cosas reales que le pasan cotidianamente. ¿Qué le parece? Bueno, eso nos enfrenta con el gran desafío que tenemos planteado en general los pueblos del mundo, porque que es si seguimos mirando hacia arriba, a ver, ¿qué líder político no viene a solucionar los dramas que cada vez más profundamente sufrimos? Estamos listos. Como que la solución es de suerte, nosotros, ¿no? Mire, ¿cómo? Que la solución está en nosotros, ¿no? O sea, no hay que estar esperando más. Exactamente. Si empezamos a mirar al costado, uno mira, porque así como ve el rol miserable de la dirigencia política, no solo en las decisiones que toma todos los días, sino cuando se producen estos dramas, cómo empiezan a lucrar también con eso, cómo empiezan a aparecer para la foto, cómo empiezan a echarle la culpa de al lado pensando en las elecciones de octubre, no en el drama que estamos viviendo ahora. Sí, pero eso también es el que estaba vacacionando y oculta y le miente a la población como Bruguera, el que como Macri estaba también vacacionando y pregunta si es con los jueces, si es muy grave el tema, si les parece realmente que tienen que suspender las vacaciones. Es un tema que digamos cada vez se ve más, cada vez muestra más su misterio. Pero sí, por pero el otro también... lado, estos hechos han mostrado, en este caso quizás como ningún otro, pero bueno, hay antecedentes ya, la solidaridad enorme de la población. Lo estamos viviendo todos los días en esta última semana. A ver, yo le hago una pregunta, Luis. O sea, a mí se me plantea mucho el tema esto de la solidaridad. Me parece que somos un país extremadamente solidario, lo cual me parece perfecto, ¿no? Pero creo que saltamos ante una catástrofe. ¿Por qué no estaría bueno por ahí también que saltemos ante todo esto todo el tiempo? Es que nos unamos para todos juntos tratar de cambiar un poquitito todo esto. ¿No sería ese el mensaje que habría que propagar? Bueno, pero el tema está que el paso que tenemos que dar, que es muy difícil, pero que lo tenemos que dar, sí, pero alguien sí, tiene sí, que tratar si queremos, de generar, ¿no?, cambiar las condiciones de vida, es autoorganizarse, porque claro, lo que tenemos hoy, yo lo iba a señalar, es que no solo es solidaridad y apoyo, sino que hay como procesos incipientes de la población de organizarse a sí misma para ayudar al otro, es decir, sabiendo que de arriba... Es inexistente ayuda, la ayuda de arriba. ¿Cómo? ¿Qué es inexistente la ayuda de arriba? O tardía, o miserable, o escasa. Fíjese que, por ejemplo, están dando créditos, a gente que está con que tiene que reconstruir todo lo que ha hecho. Pero en realidad... Claro. Los responsables, como son la dirigencia política, no es la población, debería ser gratis la reconstrucción de cada lo que tendría que hacer cada uno, dar un crédito, le tendría que dar la plata. Eso sí, eso sería siempre. Para mí debería ser de esa manera porque uno está pagando los impuestos igualmente y las obras no están haciendo. Claro. ¿Por qué después tenemos que seguir agregando plata? Pero yo hago una consulta. Pero claro, si podemos dar indicadores responsables políticos, entonces, bueno, obviamente que ellos podrían destinar algunos de sus recursos. Por ejemplo, se ha propuesto que todos los funcionarios políticos importantes, legisladores, senadores, etcétera, gobernantes, intendentes, empiecen a donar su sueldo para los próximos hacer un fondo para eso. Pero eso no alcanzaría con eso. Pero hay que tomar medidas también. Por lo menos es un paso, como decía usted recién, sería un paso importante ya de reconocer que ellos tienen mucho que ver. Es que aparte de eso, Luis, también habría que tener en cuenta, ¿no?, que habría que obligar de alguna manera a los gobernantes a que terminen las obras, que las terminen, no importa quién las termina, pero por lo menos que las empiecen y no importa el que termine, porque muchos lo que hacen es tratar de terminarlas en su mandato para llevarse esos el crédito, y no las empiezan porque por miedo a que lo terminen otro. Pero ahí está claro el mensaje, ¿no? Que el Estado no gobierna para intereses nacionales, siempre desde hace 200 años gobernó para intereses extranjeros, ¿no? O sea, eso para mí como que queda, hoy por hoy ya no se pueden sostener más estas cosas, ¿no? O sea, hoy por hoy cuando yo encuentro, el otro día me encontré un vecino que me decía, no, porque Scioli da la cara, Scioli da la cara. Digo, monstruo, es lo que, o sea, es, vemos algo cuando el Papa dice, no, el Papa viaja en bicicleta, viaja en bondi. Millones de argentinos viajan en bicicleta y en bondi asesinados. Claro. Digo, ¿contra qué nos estamos comparando? O sea, claro, pero pasa que usted es político, como este Brueva, que el tipo, o sea, que ahora dice que la prensa de él dice que la foto que estaba en Brasil no era él, bueno, está bien. Pero el tipo no dio la cara, nadie dio la cara. ¿Cómo la gente lo sigue votando, no? También, esa cosa yo todavía no lo puedo entender, esa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando murió Néstor Kirchner, yo tengo un vecino atrás de mi casa que estuvo toda la tarde gritando, ¡Néstor, Néstor, Néstor! Y yo decía, loco, este chabón es cómplice de que vos no tengas luz, no tengas agua potable, que no haya colegios, nada. ¿Cómo estás gritando? No, a mí siempre me retumba eso en la cabeza. No sé, Luis, ¿qué le parece a usted? Me parece que estamos en tiempos de nuevas experiencias. Me parece que ya en el 2001 saltó a la superficie un problema muy grave de brecha enorme entre la población y la dirigencia política. Se llegó a gritar que se vayan todos, algo que es raro que se grite en el mundo, o por lo menos hasta esa época, hasta esa fecha, no era habitual. Ahora empieza a sentirse algunas resonancias en otros lugares del mundo. Ha habido una cierta mejora económica en estos años en las condiciones de vida, y eso, bueno, hizo como una especie de intervalo en ese proceso de... Que la gente se calmó un poco también, ¿no? Pero sí, se calmó, porque bueno, es lógico, ¿no? Es decir, así como usted llega a un proceso de indignación enorme para gritar, váyanse todos, porque no quiero que se quede ninguno, es porque está en una situación de desesperación y de angustia, como era la que se vivió en el 2001. Bueno, justamente hablando... Justamente hablando del 2001, ¿no? El 2001 fue un momento de inflexión, ¿no? En el país, convengamos que, como usted decía, cambió la situación, de a poquito se fue creciendo en algunos aspectos económicos, en otros se fue retrocediendo, como todo. Pero en ese momento, ¿no cree que faltó alguna voz líder que diga, bueno, vamos por este lado? Yo creo que faltó, no, porque justamente me parece que ese tema, me parece que si lo que nos faltó es llegar a la conclusión de que la respuesta la teníamos que dar como pueblo. No iba a venir de ningún liderazgo, ni ningún iluminado, ni ningún partido. Sí, le puedo decir algo, Luis, con la mano en el corazón, y espero que lo entienda así con el mayor respeto, con la mano en el corazón le digo. ¿Sabe qué? ¿Sí? Como que mucha gente, yo tengo 33, y en el 2001 fui uno de los tantas personas que fuimos, prendimos fuego a casa de gobierno, nos combatimos con la policía, y la verdad estoy orgulloso de haber hecho eso también, ¿no? No es que digo no, estoy orgulloso. Pero en ese momento es como que mucha gente depositábamos en usted, que usted salga así diciendo, bueno, vamos con todo. Bueno, porque usted es un referente de eso, ¿no? Usted es un tipo, no, la verdad, pero, que... Y además, le estoy diciendo esto y no se enoja, porque creo que usted es un tipo de autocrítica, o sea, y es... Pero no, por supuesto, pero mire, por supuesto, más allá de los errores que yo creo que he cometido en mi instancia política, muchos... Desde ya en esa época y unos años antes que veníamos conformando el grupo que dio lugar a Autodeterminación y Libertad, que sí, es el que estamos conformando desde hace más de 10, 13, 15, 14 años, ya teníamos este pensamiento de que los caminos o se dan asambleariamente, autoorganizados, como lo hacen las asambleas que luchan contra la megaminería, o la asamblea que peleó en Gualeguaychú contra la pastera, por lo que se da cotidianamente en muchos barrios para enfrentar problemas cotidianos, que empiezan a saber que ya no cuentan con los partidos, dirigentes, sociedades de fomento, sindicatos, que tienen que autoorganizarse y empiezan a organizarse vecinos. Sí, eso es verdad también. Eso hay que reconocer, bueno, que hay, usted fue una de las primeras personas que tiró esa piedra, así de que auto. Eso es verdad, es una realidad eso también. Es que me parece que en ese momento el rol que nosotros más útil que podríamos haber cumplido son tiempos de autoorganizarnos nosotros. No de seguir buscando a un líder, porque en ese caso yo podría haber tenido algún rol de cierto liderazgo tan breve, tan efímero como que en mi mano no estaba resolver los problemas del país. O sea, no, que no, no, cuando... justamente no era eso lo que se apuntó. No, pero quiero decir que cuando me dicen, porque no es el presidente, me dicen, yo decía, candidatos hemos sido muchas veces y seguiremos siéndolo, porque eso ayudó a difundir estas ideas, así como estoy hablando acá con ustedes. En una campaña hablamos igual. Igual yo lo voy a decir siempre. La población, no que nos siga que no vamos a resolver los problemas, sino que nos sigamos nosotros mismos, que nos autoorganicemos. Es un cambio contracultural que empieza a darse en muchos lados, no solamente embrionariamente se dio acá, y se sigue, porque, Esquel viene de hacer una marcha importantísima convocada por la Asamblea de Esquel, porque se cumplieron los 10 años que le dijeron que no a toda la dirigencia política y a la Barry Gold, que quería explotar ahí la minera del Yesquite, en los cerros de Esquel. Y esto continúa todos los años en otras localidades de la Argentina. Pero también son los indignados en Madrid cuando reclaman contra los dirigentes políticos y piden democracia real, o sea, piden que si democracia gobierno del pueblo, que el pueblo gobierne. O como si que sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Yo siempre tengo por lo menos en mi cabeza una idea de la democracia que sea un poquito más participativa, ¿no? Que tengas, por ejemplo, la opción de votar, por ejemplo, todos los domingos las cuestiones comunales. Por ejemplo, digo, ¿no? El hecho de darle al ciudadano común más decisión también. Bueno, pero yo también, mire, venimos de hace 15 días una lucha que han planteado ustedes en un parque de la ciudad de Buenos Aires, Centenario. Sí, sí. Se están enrejando todas las plazas de capital, Macri. Y bueno, se reclamó que consulte a los vecinos. Exacto. Hay una... A ver, si quieren o no, que se enreje. Parque y bueno, y otras cosas. Chatro de noche, etcétera. Es algo tan elemental. Hay comunas en la ciudad. Entonces dijimos, bueno, que sea una votación común, pertinente. Pero que tengan peso también, ¿no? Que tengan peso las decisiones. Pero son cosas elementales, ¿no? Que, sí, eso es verdad. Porque ahora están las comunas, está el mecanismo de consulta, está previsto legalmente, no es inventar nada. Bueno, pero creo que tenemos que, lo doy como un ejemplo, pero nosotros, así como hace 100 años más, la jornada laboral era de 16 y 17 horas y se peleó para que fuera menos, y toda la cultura de la clase dominante del capitalismo de cómo van a trabajar menos según el sistema, bueno, se fue peleando, se consiguieron legalmente 8 horas, por supuesto que se trabaja muchas más horas por día, pero se fue conquistando algo que parecía imposible. Sí, también a veces no, uno nos invade con tanto miedo los medios y cosas así que pensamos que está todo perdido, pero si uno se pone a pensar desde hace 300, 500 años, la humanidad va evolucionando un poco. O sea, antes estaba el trabajo esclavo, ahora no existe. Bueno, por eso quiero decir que no existe según la propaganda. Imposible eso, o nos dicen que es difícil de tenemos ahí una historia llena de ejemplos de cosas que desde arriba nos dicen eso es imposible, explota todo y bueno, y después no ocurre eso. Le hago una pregunta, Luis. No es tanto un ideal alcanzar, es una necesidad. Sí. Mire, no puede ser que 7.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta dejemos en manos de 150 tipos, que son los presidentes, que se reúnen cada tanto para discutir el cambio climático o el calentamiento. No resuelven nada, porque obviamente todo eso ocurre porque detrás de estos gobernantes hay económicos poderosos, y se prioriza el lucro, se sigue priorizando hacer centrales nucleares, y bueno, lo que ya estamos. En Argentina, la presidenta, cada tanto, anuncia un nuevo récord de producción de automóviles o de motos. Un millón de autos. Si uno analiza eso, festeja eso. No es nada bueno. Se contamina más el planeta. Mire, por ejemplo, Luis, acá en esta radio hay un spot que pasan los chicos de la radio, que es la presidenta hablando del monocultivo de la soja. y que haciendo toda una parodia, ¿no? O sea, toda una alegoría a que ahora se va a cultivar la soja en lugares impensados y todo con una alegoría y la gente aplaudiendo eso. Y después termina ese audio y te mandan el audio de Famatina del pueblo diciendo que se vaya el Fama no se toca, cantando claro, una canción, ¿no? Como ver cómo ellos tienen los medios de comunicación y nos pueden hacer creer una realidad que no es verdad, ¿no? La realidad, o sea, pueden, por ejemplo, acá los trabajadores siguen siendo tercerizados hasta el día de hoy, o sea, un empleado lo echa, ¿no? La nueva ley de ART, que firmó Cristina también, o sea, que es la abominación más grande hacia el trabajador, y la gente la aplaude, ¿no? Como esto es... Yo siempre veo las imágenes, la conferencia de prensa de la presidenta como si fuera un asado con sus amigos, ¿vio? Que usted pone la casa, pone un asado y usted dice cualquier boludez y dice, ¡qué gracioso Luis! Es como eso, ¿no? O sea, queda en eso, nada más. Es demagogia. El tema me parece que está en cuanto a que la misma gente, ¿no? Que dice un discurso. También por otro lado tenemos el otro discurso. No hay que comprar ni un discurso ni el otro, sino que creo que cada uno tiene que ver su realidad y la realidad que lo rodea, que es la información real. Claro, ¿no? O sea, hacernos claro, cargo de... Es muy bueno que hayan hecho que hagan esta contraposición entre lo que es la soja y lo que es la experiencia de Famatina, porque no solo porque son dos... Uno es la mirada del poder y de la ganancia. Una empresa ve que sacar oro le da ganancia. Claro. Contamina el agua que le importa, le da ganancia el oro. Un pueblo dice, oro, ¿para qué quiero oro? Yo que necesito el agua. Bueno, está en el enfrentamiento de Famatina con la Osisco actualmente, ¿no? La empresa Osisco, que quiere penetrar ahí en el cerro y explotarlo. Porque están, es el agua o el oro. Bueno, agua o oro. Pero bueno, si usted habla, yo he ido varias veces, tuve la verdad que uno de tantos privilegios de acompañar luchas como esa, varias veces fui a Famatina. Y para cualquier laburante de docente de escuelas de Famatina, para los que trabajan, los campesinos que trabajan la tierra, los nogales, las nueces, etcétera, es tan elemental que el oro no le interesa, no le llega a ellos, ni lo van a ver nunca, ni le sirve para nada. Claro, claro. En cambio el agua es elemental para vivir, es imprescindible. Entonces la discusión se salta enseguida. Lo que pasa es que el dueño de esa empresa no vive, no toma de esa agua. Y el político que firma eso tampoco toma esa agua. Claro, bueno, ahí está la brecha enorme entre la necesidad de la población y los intereses que defiende la dirigencia política. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? No es que vamos a encontrar un tipo que nos va a salvar, porque estamos listos si pensamos eso. No porque no haya gente honesta, podemos encontrar gente honesta que responde a intereses populares, pero porque puede pasar a esa persona y puede decir, el problema es si podemos tomar las decisiones de los pueblos y después, bueno, poner a alguien para que lo ejecute. Luis, democracia. Disculpe, no Luis. Ponernos todos adentro de la Casa Rosada. Sí, no, es más profundo, es más profundo todo eso, ¿no, Luis? Digamos, es más profundo. Es un cambio personal. Yo una vez escribí una teoría que es la revolución del espacio vital, o sea, ¿no? Cambiar donde estamos nosotros, ¿no? Eso es lo importante, y cambiar al otro entorno, ¿no? O sea, llevar un poco de justicia y luz donde nosotros vayamos caminando, ¿no? Llevar un poco de la verdad, que nosotros pensamos que es la verdad. Luis, mire, le soy muy sincero. Nos tenemos que ir, tenemos que cortar la comunicación. Pues, seguimos conversando en cualquier otra oportunidad. Mire, le quiero agradecer mucho. Un placer. Realmente. Y también le quiero agradecer por otra cosa que muy poca gente lo sabe, que usted viene defendiendo a desaparecidos de los 70 y viene involucrado mucho con los derechos humanos. Agradecerlo por eso y agradecer no también... No quiero agradecer nada, es una lucha que yo siento tan mía como de toda la población, ¿no? Y también, argentinos, y sí. También agradecernos que nos da este espacio para poder hablar con usted, y si lo comprometemos al aire, si quiere otro día lo llamamos de vuelta y armamos algo más extenso, porque la verdad que... ¿Cómo no? Y hasta me da vergüenza estar cortándolo a usted, me da un poco de vergüenza, pero no me queda otra, perdone. Fue un diálogo muy, muy lindo y muy, muy extenso, pero tema profundo. Así que le mando un abrazo muy grande. Y espero que haya entendido lo que le dije, lo del 2001, pero fue con todo respeto y ojalá que algún día... Le digo algo, me lo dice mucha gente en la calle. Cuando usted quiera salimos, Zamora. Cuando usted quiera salimos todo con usted detrás corriendo. Hay un montón de gente, salimos. Calamos todo y salimos. Le mando un abrazo muy grande. Luis Zamora con nosotros en Mundo Bullicio. Gracias, Zamora. Chao, un beso. Muchas gracias, Muchas gracias, Luis. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento

La Wo. La Wo. La Wo. La Wo. Hola, gente hermosa de Moreno y, a los, y zonas aledañas. Bueno, cualquiera. Esperemos que les haya gustado. Ponele, por ahí salen alrededores. Y al mundo también, porque sale por internet. Esto, no, que... yo soy argentino y nacionalista. Tomo mate y me gusta la factura. Y los demás, yo tengo unos forros. No, estamos. No, nos van a cagar a pedo en la radio de vuelta. Bueno, los demás no son tan forros. Bueno. Dejémoslo ahí. No tanto. Bueno, gente, estamos acá en Mundo Bullicio. Ahora un rato vamos a hablar con Pablo, que es un oyente que nos está llamando, que nos quiere contar su situación del temporal. Y ahora vamos a ir un poco a la frase introspectiva. Bueno, Mundo Bullicio, además de este cosa de bullicio, lo que yo planteo a veces mucho es este hecho de sentarnos en la quietud, en el silencio, y empezar a ver nuestros actos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos nosotros en nuestra vida? Y tomar la vida con una disciplina, no sé, disciplina, pero disciplina moral y ética y de autocrítica ante todo, ¿no? De ser observador propio y la autocrítica. Por eso me gusta mucho la introspección. La introspección sería como ese pensamiento intro, ¿no? O sea, esa mirada para adentro que tenemos nosotros. Si alguien me pregunta a mí, por ejemplo, ¿cuál es la nueva religión que va a salvar al mundo? Pregúntame, Cristian. ¿Cuál es la nueva religión que va a salvar al mundo? El autodescubrimiento y la búsqueda personal. Así lo veo yo. ¡Ela! Por eso, yo la verdad no puedo creer que hablemos de temas tan serios y después hablemos tanta pavada. Es que bueno, loco, somos así, ¿no? Tampoco vamos a andar cohibiéndonos. Estamos en radio, pero seguimos siendo nosotros. Es Mundo Bullicio. Claro, es Mundo... vamos. Sépanlo, gente. Esto es así. Esto es así. La frase introspectiva del día de hoy, para mí, es como... Vieron como los evangelios, ¿no? Muchas religiones dicen, esto es lo que se debe hacer, los caminos, los 10 mandamientos, todo esa, el Corán, todas esas cosas... Esta, les voy a decir cuál es mi frase, que es escrita por mí, vamos a decirle. No me gusta decir mucho mí porque resuena mucho al ego. Entonces me hace medio eco decir yo, mí, esas cosas. Pero la escribí yo en un momento de meditación y de ver si yo tengo que decirle a otra persona cuáles serían 3 caminos a tomar. Estos serían los 3 caminos. Respeto por uno, respeto por el otro y hacia el entorno. El respeto por uno es esta cosa de conocerse a sí mismo y saber cuáles son nuestros límites. ¿Cuáles son otras falencias, las debilidades que tenemos? ¿En qué estamos pifiando, estamos fallando? ¿Qué tenemos bueno también para dar? Y eso hay que darlo el doble, ¿no? Conocerse a uno mismo y a través de conocerse viene el respeto. Y no hablo del egocentrismo, hablo del amor propio, ¿no? De querernos como persona y decir, esto no te voy a permitir que me hagas. Yo en esta situación no quiero estar y me voy de esta mesa. Como te ven, te tratan. Si bueno, te ven mal, te maltratan. Pero, ojo que... Una frase célebre de la vieja chota esa, pero... Pero es verdad, real, también, ¿no? Es real. Le damos una derecha... Sí. Bueno, sí, tiene varias derechas esa señora. ¡Qué boludo! Me tapó, perdón. ¡Qué boludo! Todos entendimos, no todos importa, entendimos. Esto es así. ¡Qué grande! Entonces, eso sería el respeto por uno, ¿no? Esta cosa de, como dijo acá mi compañero Cristian y la famosa Chiquili Gran, eso es el respeto por uno. Respeto por el otro, ¿no? Yo creo que mucha de la soberbia que se vive hoy por hoy en la calle, y no hablo ni de los políticos ni nada, es cómo nos manejamos cotidianamente con nuestro par, con el que está al lado, con el extraño, ¿no? Con ese que viaja en el bondi con nosotros, con nuestro empleador, con nuestra familia, con nuestros amigos. Es el respeto, acá lo que falta es un respeto por el otro. Ustedes se pueden fijar en el tránsito, en el peatón, en el que maneja, ¿no? Esta cosa de que yo primero, yo, y yo estoy ante todo. Yo siempre tengo la imagen de que somos hay un plato con unos huesos y somos un montón de perros queriendo mordiéndonos los hocicos para poder agarrar un pedazo de ese hueso, ¿no? A veces la sociedad nos estamos comportando de esa manera, no le vemos el freno, un parate a esta locura, a este mundo bullicio que nos lleva a matarnos entre todos. Y a la persona que está al lado no la vemos como un amigo, como alguien que te puede ayudar a levantar tu casa, a darte una mano, no. La vemos como una amenaza, y no hablo de la inseguridad, de la delincuencia, no estoy hablando de eso, hablo de otra cosa. En tu trabajo decís, no, este va a ser competencia, no, aquel es más lindo con las minas. Este me va a sacar el trabajo. Este se va a dar cuenta que soy rengo. Es una persecución que hay, ¿no? Continua en la gente. Es una psicosis que estamos viviendo, que son todos enemigos. Claro, todos lo vemos así como que este me va a hacer algo, me va a querer cagar a mí de alguna manera. Vamos a evitarlo. No, ¿por qué quieres evitar que te cague? Si no te va a cagar. Cuando te intente cagar, ahí sí actúa. Pero no, mientras, seamos más complacientes con todos. Y si podemos, ¿no? O sea, pasar con el auto primero que el otro. El otro día había una propaganda, ¿no? De un desodorante para mujeres, ¿no? Que te decían que le daban cascabeles a las minas para ver cómo transpiraban, una boludez así. Entonces de repente viene una mina joven, así re linda, moderna, así como aceptada por la sociedad, viene corriendo y una vieja chota quiere bajar del subte y la una mina señora le pone... mayor, pará, una señora tenés razón, mayor. Una señora adulta mayor quiso bajar del subte y la mujer esta, porque venía apurada, ¿no? De su capitalismo, de su vida tan acelerada, le pone la mano así, no la deja pasar y sube primero al subte. No, esta ah, cosa un lindo como, ejemplo. No, un ejemplo hermoso. Eso pasa desapercibido, pero están criando gente con un mensaje así, ¿no? Esta cosa de que yo voy primero al trabajo, llego tarde, entonces tengo que pasar por encima de todo. Es que es una parte de los medios como que cuesta que la entiendan, ¿no? Que cuando uno va viendo esas cosas, lo va tomando y lo va asimilando y le va quedando en el inconsciente de cada uno, ¿no? Entonces después como que lo va viendo que está bien hecho eso. Son mensajes subliminares, ¿no? Que te va dando la propaganda de cómo debería comportarse la sociedad y tratando siempre de prevalecer uno ante el resto, como si fuera una guerra. Y también, ¿no? Como el chocolate es tan rico, lo comes a escondidas, ¿no? También, ¿no? No le doy a nadie, es muy rico. No, entonces... por favor, compartámosla, la vida es... Es para compartirla también, no solo no está bueno quedarse en uno solo, ¿no? En uno mismo. También hay gente alrededor y ayer me pasaba que volvía de mi trabajo y estaba el colectivo, algo raro que no pasa nunca, ¿no? El colectivo deja, va a doblar hacia la izquierda, deja cruzar a la gente y ya de atrás estaban a los bocinazos limpios. Está de una vez que un colectivo hace una bien, lo estamos bardeando, ¿no, muchachos? Claro. Es que no estamos acostumbrados a que haga eso. Entonces decimos, dale, flaco, hacelo de siempre. Sí, a veces me pasa acá en Paso Pasalos de... por arriba. Claro. A veces me pasa acá en Paso del Rey, ¿no? Que estoy acá por pasar con la camioneta y te tocan bocina y vos decís, loco, es un sábado a la tarde en Paso del Rey. O sea, ¿a dónde vas con tanto apuro? ¿Me entendés? Paso del Rey... Córdoba y Libertador, donde sea, el apuro, cada uno que se lo guarde, ¿no? Porque... Y esta cosa, ¿no? Todo lo que estábamos hablando como para la síntesis, ¿no? Del respeto por el otro también, ¿no? De darnos cuenta que hay un otro del otro lado, que hay una persona que si le metemos una piña sufre, que hay una persona que si vos le estás sacando algo se va a quedar sin eso, y de tener reconocimiento a la otra persona. Yo creo que uno de los problemas más grandes que vivimos en la humanidad entera es este desconexión de lo divino. A ver, ¿hay un llamado al aire? Tenemos llamadete, gracias. Ahora seguimos con la fecha introspectiva, hablamos un cierre. Pablo, ¿estás al aire? Sí, acá estoy. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, mirá, me hubiese gustado hablar una cosita antes. Decinos. Mirá, vos sabés que yo estoy por el barrio. Sí. Es impresionante la cantidad de basura, rama y la falta de mantenimiento que hay en la tormenta. Si yo que hubiese llovido una buena cantidad... Al mediodía que se había puesto todo oscuro, ¿sí? Estamos en la misma situación, parece que se le cortó a Pablo. Es bienvenido la opinión del barrio, justamente queremos abrir también el programa para que la gente comente, ¿no? Y también mira un poco a colación con esto del respeto, ¿no? Porque si cada uno tampoco hace nada por ayudar, para evitar las inundaciones y todo eso, sabemos que la basura, por ejemplo, en un sábado de la noche el basurero no te pasa o te pasa con otra frecuencia. Si ves que está nublado, está por llover, no saques la basura. Tenétela guardada un rato. No te va a hacer nada mal por un día más que la tengas. Bueno, ahora, Pablo, si me estás escuchando, tratá de llamarnos de vuelta. Perdona, che, que se cortó, pero bueno. Tratá de llamarnos de vuelta. Vamos a terminar con la frase, Pablo. Yo estoy hablando como si estuviera siguiéndolo con vos, pero... Pablo. Pablo, pero creo que estás ahí. ¿Ahí está, Pablo? Dale. Ahí está, Pablo. Ay, ya nos está escuchando. Sí, Javi. Ah, ahí está, che, bueno, perdona que se cortó. ¿En qué barrio estás, Pablo, vos? ¿En qué lugar estás hablando esto? Vamos por Sanguinetti, Asunción, Zapiola, La Quebrada, y en todos lados está igual. Claro, pero yo te hago una pregunta, vos, para mí me pasó también, yo soy de Paso de Rey, y llamás a la municipalidad que te venga a levantar las ramas y te dicen que no tienen camiones, ¿no? O sea, vos fíjate como también la gente, ¿no? Los propios vecinos nuestros, que como decía acá mi compañero Nacho, que un día como hoy, que vos también lo estabas diciendo que se está por nublar, yo también pensé que venía un temporal terrible, sacan la basura, como que decís, loco, ¿para qué sacan la basura? Sí, falta conciencia de la gente, pero si a eso le sumamos toda la mala atención, ¿no? Sí. De la recolección de residuos, el alumbrado, barrido y limpieza que te cobran los impuestos... No, es una. Mirá, entonces estamos en un problema. Después lamentamos, porque después ocasiona un problema. Mira, yo el año pasado escuché un gobernante de la municipalidad acá de Moreno que, ante todos estos problemas que había, que vos llamabas y no te recogían las ramas, viste, acá se poda mucho, viste, que no te daban bola con esos reclamos, hicieron como una revolución burocrática entre ellos. Yo me acuerdo que lo dijeron en la tele, que ahora iban a implementar, que iban a darle números a los reclamos. Y vos decís, ¿para qué me das un número de reclamo? Vení y solucioname el tema, ¿no? O sea, cómo siguen poniendo burocracia de por medio para no solucionar el tema. Pero es un impuesto que nosotros pagamos, el alumbrado, barrido y limpieza. es un impuesto. Claro. Si a vos ese servicio te lo cobran y no te lo dan, no te lo ofrecen, ¿de qué estamos hablando? No, es como que estamos en el medio de un gran quilombo que, o sea, nadie nos da ningún tipo de respuesta, porque vos, el camión de la basura tampoco pasa, o sea, los basureros pasan cuando quieren también por acá, o sea, es como que quedamos solos en el medio de la pampa gritando a la nada, ¿no? ¿No te parece un poco? Bueno, pero se trata de prevenir, ¿no? De que sí. Si uno guarda la basura y todo, cada uno tiene que hacer lo suyo, pero si vos ves que no pasa, no tenés buen alumbrado, no tenés limpieza de las calles, no tenés mantenimiento de las bocas de tormenta, después más vale que vamos a terminar inundados. Claro, eso es verdad también. Sí, también es el hecho de hacerse cargo. Es que si llueve 150 milímetros de agua en una hora, vamos a quedar todo inundado, nos va a tapar el agua. Y encima acá tenemos un río. Estamos víctimas porque hay electrocutado, que es lo primero que hay. Pablo, ¿vos necesitás algo así del temporal? ¿Querés dar algún mensaje sobre el temporal, algo por el estilo, que vos necesites algo? ¿O para alguien? No, yo la verdad no, yo al contrario, me ofrezco por si alguien precisa una mano para lo que sea. Estamos ofrecidos. Bueno, Pablo, mira. Esa es la actitud, Pablo. Te mandamos un abrazo grande. Lo que digo es que hay que prevenir antes de lamentar. Y tomar conciencia nosotros también, ¿no? Que estamos solos en el medio de un gran quilombo, ¿no? Que si no nos juntamos entre nosotros, las respuestas ya sabemos que no van a venir de arriba. Tienen que venir nosotros. Estamos a un año donde hubo un temporal, donde dejó un montón de árboles tirados y luces y calles anegadas y mucho. Y bueno, en el barrio Pompeya. Los vecinos. Si en el barrio Pompeya siguen estando los tinglados enroscados en los postes de luz también hasta el día de hoy. No ha cambiado mucho, vamos a decirle. Bueno, pero estamos a un año que no ha pasado eso acá en la zona del oeste. Sí, no pasó hace tanto tiempo. Es verdad, Pablo. Estamos a un año y todavía hay secuelas de eso. Es verdad, Pablo. Estamos de acuerdo con vos y yo estoy de acuerdo con vos también esta cosa de que hay que cambiar la conciencia. Hace un año pasado se devastó toda esta parte y parece ser como que después de un año la gente no sé qué pasó, ¿no? O sea, como que no tomamos conciencia realmente que la naturaleza se está poniendo heavy contra nosotros. Sí, estoy de acuerdo, pero si yo, que no soy un entendido del tema, me doy cuenta, la gente que tiene que asistir, la gente que está pensando en proyectos y en cosas que nosotros mismos votamos y mantenemos, tiene que estar al día, viejo. Y quizás, como el año pasado, te digo esto y cerramos, Pablo, porque tengo que dejar el programa. Quizás si el año pasado yo vi, cuando pasó acá el tornado por acá, los saqueos que hubo, ¿no? Debe de estar saqueando al vecino cuando saqueamos la municipalidad, ¿no? O cuando saqueamos la casa de Hues, ¿no? También, o sea, los responsables de este quilombo, ¿no? Porque a veces siempre la termina pagando un comerciante, la termina pagando un vecino, un corralón, y no apuntamos las energías contra quien son responsables, ¿no? Fue duro lo que digo, yo lo acepto. ¿Eh? Áspero, áspero. Que cumplan áspero, con lo que tienen que cumplir, viejo. Sí, no, y si no cumplen con lo que tienen que cumplir, que se vayan. Bueno, que den un paso al costado y que venga alguien que tenga ganas de hacer las cosas. Muy bien, Pablo. Pablo, te mando un abrazo grande, loco. Bueno, cuando quieras llamar a... Cuando quieras llamar al programa, estamos todos los sábados. Cuando quieras otro día, llamarnos de vuelta y hablamos, che. Bueno. Un abrazo. Gracias por llamar, Pablo. Gracias por el programa. Gracias, che. Que andes bien, gracias. Bueno, gente, ahora nos vamos a un tema musical y nos estamos viendo a la vuelta con la llamada Farco. Un abracito. Yeah. ¿El disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Son, vos pones las claro. cuatro horas seguido está poniendo bien, música. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? Que no te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha en cabeza la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha en cabeza la lucha. Bueno, gente, volvimos de Mundo Bullicio, recién hablamos con Pablo y ahora vamos a distendernos un poco, ¿vale? Prende la pedalera, el Marshall y dale una distorsión. Estamos mandale al plug. Mandale al plug, qué bueno, mandale al plug. ¿Cuántas veces se rompió un plug en un recital, no? En varias ocasiones. Malditos plug. Cristian, ahora es el segmento de rock. Cristian sí, nos va a contar. Hola. Cristian, por ejemplo, ¿qué está haciendo en este momento? Kiss en este momento está criando pollos, pollitos, y los están matando. Básicamente por diversión. Pero ahora por moda los maquillan primero. Los claro, se hacen las estrellas y todo lo demás. Bueno, básicamente les cuento un poco de lo que es el segmento rock. Con aquí el caballero Nachito hacemos un emprendimiento llamado Pasa la Onda hace ya unos 2 años y medio. Y en este preciso momento estamos justamente en lo que es la difusión. Estamos tratando de difundir a bandas, ¿no? Bandas under, bandas que están ahí peleándola como todos nosotros, ¿no? Como todos nosotros en nuestra vida cotidiana. Lo que nosotros hacemos es hacer nuestro programa, y además de ello, por ejemplo, ayer estuvimos transmitiendo a los chicos de Todo Vuelve Rock, banda de Capital, estuvimos en el barrio, el chetísimo barrio de Palermo, lindo barrio, lindo lugar. Como uno. Para como estar uno. Un ratito igual. Gente como uno. Está aburrida. A mí me siento totalmente extraño cuando voy a Palermo, me es una cosa que no entre, cuadra con mi personalidad. Digamos. Entre los trapitos, la policía y los bares que salen 70 pesos la birra, me quedo acá, no sé. Toda la vida. Bueno, la cuestión es que también, más allá de hacer estos las transmisiones en vivo de recitales, como también para ayudar a la banda, porque por ahí algún momento la gente de las bandas mismas, la gente que sigue a las bandas, no puede siempre por ahí ir al recital, y entonces está bueno que tengan la posibilidad de escuchar a una banda amiga o la banda de tu primo, de un hermano, de un amigo, que la puedas escuchar en vivo cuando por ahí te queda lejos el lugar donde tocan o no podés acceder. Entonces, bueno, nosotros desde nuestro lado traemos esos recitales en vivo a través de lo que es Pasa la Onda, básicamente. Que también esta semana se da la casualidad que estrenamos un programa de video llamado Ideas en el Estudio. Con los chicos de Lucas Sativa hicimos una nota de una hora con video charlando básicamente de su nuevo disco Blanco. También hablamos de muchas cosas de música, ¿no? De cómo ven la cuestión los chicos, de cómo está hoy por hoy el escenario musical y cómo es que se entiende, ¿no? También la música. Y más allá de eso, ¿qué es lo que los lleva a ellos también a hacer la música? Bueno, entonces para todo eso está aquel programa que es Ideas en Estudio, que hacemos con los chicos de Crea2 Producciones, es una coproducción que hacemos en los estudios La Pachera. Y la verdad que, bueno, ha tenido hasta el momento, lo subimos el jueves a la noche y hasta el momento ya van más de 150 visitas, así que estamos muy contentos por ello. Y bueno, siempre invitando a todas las bandas a tratar de difundir un poco más, ¿no? Que esa es nuestra idea en el segmento rock, contarles lo que hacemos básicamente durante la semana en Pasar la Onda. Nacho. Eso es básicamente lo que dijo también. Bueno, listo, tenemos vamos a... Entonces, los números de las quinielas son 24 bonaerenses. Yo quiero aire. Hola, estoy acá, ven. Este es mi momento, ahora sí, me luzco. También nos faltó decir que los jueves tenemos nuestro programa, en Pasa la Onda también, que va de 21 a 24, donde tratamos de exprimir lo más que podemos al under, por decir de una manera, exprimir, ¿no? Para dar difusión y que se vayan mostrando las bandas también y que los pueda ir conociendo las demás, la gente que está escuchando, ¿no? Que le gusta escuchar el under y que es un gran punto muy importante, te digo, porque hay muchísimo y muchas cosas buenas que se vienen. ¿Y cómo estuvo el recital ayer de noche? Estuvo bueno, estuvimos haciendo la transmisión de Todo Vuelve, como comentaba recién Cristian. Ya en breve lo van a poder estar encontrando ya en la página para que lo puedan escuchar, la repetición de lo que fue el show de ayer. Y la verdad, yo siempre digo a los chicos fuera y dentro del aire que es muy buena la idea de que una radio vaya y transmite una banda en vivo, ¿no? Eso, la verdad, que me parece muy original y novedoso, como... Está más que nada para llegar a gente que por ahí no puede alcanzar a verla. O ya nos ha pasado de que lo escuche gente de otros países también que se fueron a vivir a otros países, como por ejemplo España, y que no les pueden llegar a escuchar, como te decía antes, la banda de un amigo o de algún hermano, cuñado, lo que sea, y poder tener la posibilidad de escucharlo desde la comodidad de tu casa, creo que es algo que está bueno y también le sirve a las bandas, que básicamente es la idea de Pasar la Onda, de ayudar, ¿no? De pasar una onda. Pasar una onda. Bueno, ahora nos tenemos que ir a la tanda, chicos. En el próximo programa, el segmento arroba, vamos a hablar de, por ejemplo, los pollitos de Kiss, que están haciendo, cómo los maquillan y todas esas cosas, ¿no? El Indio Solari, ¿se dejó crecer el pelo? Pensémoslo, ahora vamos a la tanda de música. Imponen el terror como el nuevo orden. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. Desde este lugar de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Omar, Omar, es para vos, Omar. Son los de la llamada, Omar. Son los relojidos que hiciste en la mañana. Dale, Omar, atendé, por favor. Yo quiero tener que seguir trabajando mañana. Omar, atendé, por favor. Son los de la llamada. Son los que te vienen a buscar a Omar. Yo te digo, por favor, te pido, por Dios. Me está volviendo loco, Omar. Es como venir una cajita musical esto. Todas las mañanas lo mismo. Omar, Omar, atendé, son los de la llamada, Omar. Son las llamadas. Bueno, esto es la llamada Farco. La llamada Farco, la intención es todos los programas hablar con alguien. Y hoy vamos a hablar con una señora, se llama Mercedes, que es el barrio La Porteña de Moreno, para que nos cuente un poco la situación en que está Moreno. Mercedes, ¿estás ahí? Hola, sí, acá estoy. Muchas gracias por atendernos, Mercedes. No, por favor. Contanos un poco, Mercedes. Lo que usted le está pasando es a consecuencia del martes que pasó. ¿O del año pasado? Sí, contanos un poco vos, mejor. Nosotros venimos arrastrando todo esto del año pasado. Sí. Yo, en mi caso particular, un árbol de una vecina me cayó arriba de toda la casa, me destruyó todo. Entonces, desde ahí que estoy luchando con el municipio, que no me quiere ayudar, que no dicen que no tienen fondo. Entonces, en esta lluvia y en la que viene y en cualquier otra lluvia se me filtra agua por todos lados. O sea que en cualquier tormenta de vuelta es el mismo problema vas a tener, vos y tus vecinos. Claro, sí, porque está todo rajada, las paredes quedaron muy rajadas y filtración de agua tengo por todos lados. Y contame un poco eso, que me mandaste un mensajito que me decías que les querían dar una tarjeta para comprar alimento por 80 pesos. ¿Cómo es eso? Sí, ayer, porque a raíz de todo el agua que cayó, que tenemos agua por todos lados, acercamos nosotros los vecinos que estamos más perjudicados, que nunca tuvimos ninguna ayuda, al municipio. Entonces vino ayer la asistente social de nuevo y nos dijo que la única posibilidad que ella tenía a su alcance ahora era de darnos una tarjeta alimentaria que tenía el monto de 80 pesos. ¿Eso sería 80 pesos diarios, 80 pesos y gastalo cuando puedas y hasta que te dure? No, 80 pesos por mes. Ah, no. Por mes. Por mes. Ahora sí, estamos hablando. Claro. Estamos salvados. Qué desgraciado que son, ¿eh? Claro, entonces yo directamente cuando me ofreció eso le dije que sí, ¿cómo me voy a perder una oportunidad así? Claro, es que para tomárselo con humor, ¿no? Porque sí, es un chiste. Sí, la verdad que sí. Y vos contame, ¿tenés familia, Mercedes? Yo tengo 7 hijos. 7 hijos tenés. Todos son menores y los tengo a cargo mío. Y en tu situación debe haber un montón de otros vecinos que tienen muchos chicos también que están vulnerables. Claro, si nosotros nos acercamos, en realidad 8 familias, que somos las que estamos en una manzana, lo que más sufrimos el tornado, porque pasó de lleno por acá. Y yo te hago una pregunta, Marcel. No, decime vos. No, que ya hay gente que realmente se cansó y que no quiere ir más. Claro, no, además me entiendo, o sea, vas hasta ahí, te movilizás hasta ahí, y para que te estén riendo en la cara, te van a dar 80 pesos para gastar al mes, y la verdad que sí. No sé para qué va así de vuelta, es entendible, ¿no? Mercedes, te hago una pregunta. ¿Qué es lo que están necesitando? Porque podemos aprovechar, ya que estamos hablando en este medio de que lo escucha bastante gente, o esperamos que lo escuche bastante gente al menos, ¿en qué se les puede ayudar a ustedes? ¿Con qué es lo que están necesitando? ¿A dónde se pueden acercar? Claro, mira, yo lo que le decía al asistente social es que yo tengo que me filtra agua por todos lados, ¿no es cierto? No es falta de ganas de arreglar esa filtración ni nada de eso, sino que yo al levantar el techo se me va a caer toda la pared, que la tengo toda agrietada, no sé cómo se le llama. Y yo te propongo algo, Mercedes, a vos. Porque ya viendo que del lado de la municipalidad no va a venir nada, no sé que sea así como una falta de respeto como estos 80 pesos, ¿no? O sea, ¿por qué no se organizan ustedes y vienen para la radio? Y empezamos desde la radio, empezar a ver, no te digo solamente mi programa, creo que comprometo a FM Moreno, que es, en esto me parece que no hace falta que yo lo diga, que me dé la derecha, porque la radio tiene ese sentimiento. O sea, porque a veces como que vos me hablás y yo te quisiera ayudar a vos, pero lo que estaría bueno es que se organicen ustedes. No tiene un partido político ni nada de eso, te hablo. Independientemente, así como vecinos afectados, que vengan, se contacten con la radio y ver que de todos los programas, de ver, empezar a juntar donaciones acá y empezar a ver, la radio cuenta con muchos contactos, hay muchos políticos que la escuchan también, o sea, no oficialistas, obvio, ¿no? Pero mucha gente, o sea, que escucha y quizás nosotros acá de la radio podemos ser como un conductor, como un sub y baja para ustedes, ¿me entendés? Para una catapulca, vamos claro. a decirle. Yo te sí, puedo proponer sí, eso, sí. ¿verdad? Porque, o sea, más que, no sé, que te podamos juntar comida, ropa, esas cosas, es válido. Pero quizás lo que estaría bueno en un lugar que están ustedes tan marginados y tan apartados claro. de todo lo que está pasando, que se organicen ustedes como vecinos, algo así vecinal, y se trasladen a la radio con esta inquietud y ver desde la radio o del mundo bullicio también de ver en algo más específico en qué poder ayudarte, ayudarlos. Sí, sí, sí. Claro, sí, nosotros en realidad nos juntamos esta familia ahora que somos las que estamos en cualquier lluvia, en cualquier viento, estamos con miedo, con agua de nuevo adentro. Nosotros habíamos anotado, pero lo que pasa que nosotros le habíamos pedido chapa, tirante, hay una señora que necesita membrana, también son tres puertas, ladrillo, cal, cemento. Bueno, sí, porque lo peor... colchones, sí. frazada y bueno, de mercadería, de pañales, eso es lo que se pueda juntar y bienvenido sea. Sí, porque lo peor aparte de esto, ¿no? Que con la próxima lluvia, no solo que te entre agua, sino que se te puede desmoronar la casa. Eso es lo que sería lo más eso grave todavía. Claro, eso es lo que yo le decía al asistente social en mi caso particular, ¿entendés? Yo le digo, pasaron como peligro de derrumbe. Yo tengo muchas fotos también acá de la casa cuando tenía el árbol arriba, que todo como quedó toda la casa. Aparte de que ellos lo ven con sus propios ojos porque vinieron un par de veces. Igual te digo algo, Mercedes, ¿eh? Yo vivo en Paso de Rey y tengo una casa que es con ladrillos, edificada, o sea que se la puede bancar. Sí. Y te digo que después del último tornado yo también quedé como afectado en el sentido psicológico, ¿eh? O sea, yo cuando va formando un temporal no me alejo mucho de mi casa, te digo en serio, ¿eh? O sea, porque quedé medio así como choqueado. Me imagino ustedes, ¿no? O sea, que están más a la deriva. Sí, vos imagínate, yo tenía mi casa, 18 años de esfuerzo meterla ahí, y ellos dicen, ¿cómo no tenés para levantar ahora, no? Porque yo 18 años le estuve metiendo fuerza. No, Mercedes, la verdad, te digo, sinceramente, ante lo que vos estás diciendo, a mí lo que me provoca es ira y violencia, nada más. O sea, porque la verdad que sí, es una falta de respeto. Yo le dije que ellos lo que buscan, es lo que están buscando. Claro, están buscando... Yo no puedo ir a pedirle a la vecina que me pague la casa, porque la vecina tiene, y acá mismo estoy mirando la casa, y tiene una casa de 2x2 y un bañito y una parte que es casita. Sí. No le puedo pedir que me pague la casa que se rompió. No, más bien, no, sí, porque están todos en la misma también. Mercedes, exactamente. Mirá, acá desde Mundo Bullicio, vos tenés mi celular, yo tengo el tuyo. Sí. Si vos necesitas, sí. Yo voy a ver si te puedo juntar algo en esta semana, voy a ver, pero te digo, para mí la solución no es solamente que ustedes reciban donaciones, sino hacer un lindo quilombo interesante para que le den otro tipo de solución a ustedes. Bueno, obviamente claro, desde acá llamamos a todo aquel que quiera colaborar y que se quiera acercar, que esté escuchando, por ejemplo, en este caso, y que pueda aportar una solución, también. Sí, porque desde ellos ya no esperamos nada. No, es una vergüenza, la verdad que... No son capaces de arreglar las calles, no son capaces de hacer nada. Moreno, si vos te pones a mirar, que se cae a pedazo. No, pero después tienen para pagar al chaqueño palavecino y al León Gieco, que tocan en la Wuhan, tienen miles de pesos para pagar a la Sole, pero no para atender los problemas. ¿Sabés para qué también tienen? Que es una burla, pero a mí me invitaron un partido de la Cámpora. En el medio de todo eso, ellos se acercaron, pero mirá la invitación que me hacen, de que vaya a Mar del Plata para venir a la fragata. Sí. A recibir a la fragata, yo quería claro. ir a participar de ese acto. Escúchame, ¿cuánta guita gastaron en eso? No, tanta cantidad de gente. No, Mercedes, ¿sí? La verdad que cada vez que seguís hablando nos pones un poco más violentos, sí, porque pero... la verdad que es una falta de respeto. Que venga la Cámpora. Sí, pero decime, o sea, vos cómo me siento yo. No, yo si te no tienen entiendo. Para ayudarme a arreglar mi casa, el municipio estoy hablando, ¿eh? Sí, no, y además no vos estás para ahí. Para ayudar a arreglar mi casa y otras casas más, y tienen para llevar a tantos actos políticos. Sí, no, eso es verdad, Mercedes, eso es verdad, pero quizás nosotros tenemos que empezar a cambiar y cuando vayamos a poner un voto empezar a acordarnos de todas estas cosas también, todos en general, obvio, y empezar obvio. A ser consecuentes, ¿no? O sea, que venga la Cámpora, que venga Cristina, que venga quien quiere, pero es mejor ser pobre y digno y no tener plata y no poder salir a la calle porque está sucio. No sé, yo creo que la pobreza con dignidad es salud, vamos a decirle, y no es la humildad. Exactamente. Mercedes, mira, tenemos que dejarte, te vuelvo a decir... Nosotros vamos a poner las pilas, a ver que te podemos conseguir. Si alguien tiene un corralón, quiere donar chapa, cemento, cal, algo, en el barrio La Porteña de Moreno, voy a dar tu celular al aire, ¿puedo, Mercedes? Sí. Para que lo tengo acá. ¿Querés decirlo vos? Acá lo tengo. El celular de Mercedes es 113-011-1035. Cualquier persona que esté escuchando, que pueda acercarle algo, Mercedes lo va a atender. Y me parece, Mercedes, que no te queda otra que agarrar el eje de la batuta, me parece, de tu barrio, ¿eh? Sí, y yo quería dejar, también quería dejar en claro que nosotros en realidad estamos organizándonos los vecinos. Esto no va a caer a ningún lado que no sea para nosotros mismos, ¿entendés? Todo lo que estamos mal realmente. Mira, si querés, podemos hacer algo. El sábado que viene yo arreglo con vos en la semana y te venís vos con un vecino así y hablamos acá en la radio, dale, si querés. ¿Te parece? Sí. Bueno, dale, ahí está. Y buscamos una vuelta más así para dar... Para usar de catapulca, ¿no? Un poco la radio y el medio que estamos utilizando también, de ver de que alguien te acerque a ustedes, pero con una solución más concreta y edilicia. Dale. Mercedes, buenísimo. Te mando un abrazo grande y bueno, fuerza, che. Te agradezco, la verdad le agradezco a todos ahí. No, la mejor, Mercedes, de Mundo Bullicio te mandamos un abrazo grande y bueno, no sé qué decirte, solamente la mejor, fuerza y adelante, che, arriba. Bueno, muchas gracias. Sí. Chao, Mercedes, gracias. Chao, Mercedes, gracias a vos. Gracias y fuerza. Got to the driver of my car. Past the dogs. Respeto por uno. Por el otro. Y hacia el entorno. Si este país no estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Estamos en... Mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. Volvimos a Mundo Bullicio, son las 5:50 de la tarde y quería agradecerle a Leo de la radio por haber grabado los separadores que estuvieron escuchando. Acá al falso Pablo, que le estoy diciendo Pablo hace 4 horas más o menos, por el chavo, se llama Matías. Gracias, Mati, por ahí. Ya es un integrante más de Mundo Bullicio, ya está. ¿No pensaste en cambiarte el nombre a Pablo? Te puede quedar mejor, ¿eh? No sería tan fácil. Tenés cara de Pablo, eso. El chavo, le van cambiando la identidad, ¿viste? Porque no saben conocer los nombres, ¿viste? Bueno, chicos, ¿cómo estuvo el programa por ser el primero, loco? Creo que estuvo muy muy interesante, sobre todo el hecho de que pudimos meter bastantes cosas. Me gustó mucho la nota con Bobby Zamora, no, con Luis Zamora, perdón. Me salió. ¿Qué dijiste? Uy, es un jugador de fútbol, Bobby Zamora. Bueno, se me mezcló ahí en el medio. Deportes en el recuerdo. Claro, ¿viste? Por esa época. Y la catón, la de Bacle. Bueno, no, básicamente... Fue lo único bueno que hicieron estos chavales, me parece, el deporte. Sí, después ya, ahora, bueno, no importa. Me pareció que estuvo bueno. Me gustó también el hecho de Pablo, ahora sí, Pablo, el oyente que se comunicó, que hayamos hablado también con Mercedes. Básicamente es esto, Mundo Bullicio, que es la idea de tratar de dar una diferente, decir lo que tenemos que decir cuando tenemos que decirlo, no callarnos, porque no podemos. Sí, Nachito. Vinimos con muchas ideas, me parece, ¿no? Y fue una semana también que nos dio mucho para hablar en este programa, que nos está quedando corto. Sí, acá en la radio nos dijeron primero, ¿lo quieren hacer de una hora? Y dijimos, no, de dos. Y no, de dos también nos queda un poco cortina, me parece. Pero bueno, quedaron cosas aparte también. Quedó la parte de Letras que Transmutan, el segmento de Letras que Transmutan, que era un escrito que era, hacía alusión al temporal que sufrió la zona oeste hace un año atrás, ¿no? O sea que justo parece como hasta irónico de la naturaleza, hasta como... Yo a veces me imagino la naturaleza, no es que te está haciendo, ¿viste? Se dice la llamada de la naturaleza. No. Está así... ¡Ah! Está desesperada golpeándonos en la espalda, ¿no? Así, ya no, dale, sabe, flaco. Che, no sabe qué decirnos para que la queramos un poco más, ¿no? Está bien, gritando, Cristian. No golpees, no te pongas nervioso, Tony. No soy la naturaleza, date cuenta que no. Estoy hace una hora agarrando el micrófono, golpeo la mesa, parece un nene de 4 años, encerrado en un avión. Bueno, gente, a mí la verdad que el programa fue dinámico, fue veloz, ágil. Una luz en el camino, algo memorable para la historia de la radiofonía argentina. Y también poder hablar de todas estas cosas serias. Mundo Bullicio, también el mensaje es esto, ¿no? Hablemos de cosas serias, busquemos la conciencia, todo, pero no nos olvidemos de reírnos, no nos olvidemos del ánimo, ¿no? Del bienestar. Porque no es solamente bienestar, poder comprar un celular o estar pendiente de la última moda. El bienestar es estar con uno mismo bien, ¿no? O sea, ser felices con lo poco que tenemos y no olvidarnos que hasta el célebre Ernesto Guevara Lynch, chavo, me boté al tiro. Un grande. Dijo, un grande. Hay que endurecerse sin perder la ternura. No, hay que tomar conciencia, pero... Aclaremos que estamos hablando del Che Guevara, porque por ahí algunos no lo conocen, por Ernesto Guevara Lynch. Pero si son todos guevaristas. Bueno. Vos decís que... Algunos no, por ahí. Vos decís que están guevaristas. Hay que abrir la cabeza. No todo el mundo sabe todo. Y así. Hay de todo. Vos ponele. Vos flasheada. Aclaremos por las dudas. Claro. Bueno, dicen que no aclares que oscurece. Bueno, es un caso de muchos de nuestros dirigentes, ¿no? Pero convengamos que creo que se ha armado un lindo programa. Por lo menos para ser el primero, me parece que yo por lo menos me voy muy satisfecho. Lo que sí me gustaría y me gustaría dejarle a la gente es también el mail del programa, que es Mundo Bullicio. qntd@hotmail.com.ar para que si también tienen ganas en la semana de comunicarse con nosotros, hacer sugerencias, putearnos, porque no, también lo pueden hacer. A mí lo que me quedó así como retumbando en la cabeza, ¿no? De estos sicarios de la cámpora, ¿no? O sea, de estas personas, ¿cómo se atreven a ir a una mujer que acaba de perder todo a decirle que si la apoyan, la llevan a Mar del Plata y le dan algo? Yo la verdad no puedo creer, porque uno puede esperar esto de gente grande, ¿no? De gente que los grandes tienen un tinte más fascista, quizás más intolerable. Pero de gente joven como nosotros, de gente que nos criamos, yo nací en dictadura en el año 80 y me crié soportando a los milicos en los 90 que te hacían razia, que te bajaban de los autos, un montón de cosas. ¿Cómo hay gente que es joven y sigue repitiendo la vieja historia de siempre, ¿no? ¿Cómo te da la piel y el cuero para ir a una mujer que acaba de perder todo y casi más pierde a su familia, ir a decirle ir a Mar del Plata a recibir a Fragata Sarmiento? Creo que lo importante de todo esto es que, como decís vos, la generación nuestra, que es la que el día de mañana vamos a estar, digamos, en el lugar que hoy están mucha la gente cual criticamos, me parece que lo importante es que no dejemos de pensar, que no nos pongamos una bandera y con esa bandera una venda. Sí, porque uno puede respetar, ¿no? Dentro de la gente de la Cámpora, a la gente joven que quiere un cambio. Yo respeto siempre mucho al que quiere provocar un cambio de conciencia, que quiere militar en política, respeto mucho. Pero cuando vos tenés tus líderes que están haciendo este tipo de cosas y los seguís apoyando, y a mí no me queda claro si sos cómplice de todo esto también. No, queda un poco de autocrítica de hacernos todo el día a nosotros mismos de no seguir apoyando a gente tan vil y corrupta. Nacho, ¿querés decir algo? Te llevan a Mar del Plata de vacaciones en enero. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¡Guachalingo! ¡Un chore! ¡Basta! ¡Señorita! ¡Basta! ¡Saca una foto con la ballena, Marta! ¡Qué grande! Esta gente tan linda, los peronistas. El peor cáncer, el catolicismo y el peronismo son los dos cánceres que tiene este país. Listo, la corto. Está bien, chicos, está bien. Bueno, gente, el que está escuchando del otro lado... Le queremos decir gracias por acompañarnos estas dos horas. Nos estamos viendo el sábado que viene de 3 a 5. Un besito en el OPI a cada uno. Así, una palmadita en la espalda a cada uno y a cada una, para que no haya problema de género. Y ahora lo vamos a dejar con un tema de música que nosotros creemos que este es el tema de cierre del Mundo Bullicio. No la van a esperar, ¿eh? Le vamos a romper la cabeza. Pero flashala, escúchalo y vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible dentro de este infierno. Un abrazo grande a los agitadores anónimos, a los irreverentes de siempre. Nacho. Nada más. Adiós. Hasta el sábado, gente. Hasta el sábado. Gracias, FM Moreno. Después de hacer